A través de esa presentación es que hace la investigación el juez Orirja y que termina con esta payasada que es la multa de los 146 millones, el procesamiento de 9 perejiles y demás, ¿no? Y que el agua está bien, que no, que ha habido un derrame, pero que no hay contaminación. Eso es lo que ha determinado y en eso está la causa, o sea, terminada ahí. Por otro lado, bueno, sigue la causa que inició en Comodoro Py, sí, con el juez Casanelo, que bueno, eso está en investigación y en ese camino estamos caminando, ¿no?